De los hinchas en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, por debajo del agua, sino encima de la arena. Pero es mi sirena, porque yo te lo hice a ti en la playa, junto al frente.